Anteriormente en la idioteca. Un día de programa equivale a un año de tu vida. Sí, más o menos. Físicamente, sí. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam. Yo diría que el viento es el LFO de la natura. Y lo dejo ahí. Invasión fama incluida, seguiremos emitiendo. Sí. Razón de más. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca, teca. Buenas noches, estamos a día 6 de octubre de 2014 y esto es el programa número 28 de la Idioteca, el quincenal que se emite en Radio Ela sobre ruiditos, que dirían los compañeros de la emisora, algo que no sabemos si encaja bien con lo que hacemos. Yo creo que hay bastantes nombres para lo que hacemos, por desgracia o por fortuna. Sí, sí, sí, pero suelen simplificar. Hoy tenemos un programa muy interesante en el que hablaremos del vitáfono, de tarjetas, aduanas, del el tono sefard de grano. Y tenemos por aquí a José Luis Espejo, que nos visita en el estudio y que, bueno, pues nos va a acompañar y al que entrevistaremos a lo largo del programa. Hola, muy buenas. Buenas noches. Y para los que no le conozcáis, podéis ir navegando a joseluisespejo.net y ir haciéndonos una idea de lo que punto podréis. Info. Punto info, ¿verdad? Sí, lo tengo mal apuntado. Y os podréis hacer una idea de lo que vendrá más adelante. Y como nos ha hecho llegar una selección musical muy interesante de cosas que ha escuchado últimamente y de cosas que son importantes o las que participa, queríamos que la primera canción, una de las que ha traído más lúdicas, la de Cinco Hijos, la presentarás y nos dijeras el porqué. Ah, bueno, pues está bien empezar por esta. Yo pensaba que era por la que íbamos a acabar, pero está bien. Bueno, esta simplemente me habéis preguntado que trajera alguna canción que me pareciera interesante o que por cualquier cosa, y en realidad no hay ninguna razón. Esta es una canción que he estado escuchando mucho de los últimos meses. Es un descubrimiento. Bueno, es una canción muy famosa y muy antigua, pero bueno, no sé, vamos a escucharla. Yo creo que no, si os parece, vaya. Pedrito, Pablito, Chuchito, Jacinto, José. Pedro, Pablo, Pablito, Chucho, Jacinto y José. Oye como canta el gallo su amor, como la gallina le sabe escuchar. Como las palomas vuela garruñadora. Oye el cinzón de su trino canta, el perro que ladra quien quiere robar. Todas estas cosas tengo en mi finca lacano. Con una casa de guano, sembradita de maíz, tengo mi finquita el cano. Que es orgullo para mí, tengo una vaca lechera y una chiva que compré, y tengo a mis cinco hijos, Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Tengo también estas frutas, piña, mango y canister, y sembrado de hortalizas hasta donde usted no ve. Pero lo que más yo quiero y por siempre los querré serán a mis cinco hijos: Pedro, Pedro, Pablo, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Pedrito, Pablo, Pablito, Chucho, Jacinto y José. Pedro, Pedro, Pablo, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Y tengo a mis cinco hijos: Pedro, Pedrito, Pablo, Pablito, Chucho, Jacinto y José. Que alimentadito y que regordito son: Pedro, Pedro, Pablo, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Estás escuchando una red. Tal día como hoy, pero de 1927, se estrenaba la obra de Alan Crosland, el cantante de jazz, y bueno, era la primera película que se rodaba parcialmente con sonido y diálogos sincronizados. Anteriormente se había rodado ya una película con sonidos, con música, el Don Juan, en 1926, un año antes, por el mismo método, pero no incluía diálogos aquella filmación. Esta primera película utilizó el vitáfono como medio para recoger el sonido, que no era más que la grabación en discos de forma sincronizada de lo que luego sería la banda sonora de la película proyectada. Tanto la grabación como la posterior proyección trajeron un montón de problemas que hubo que resolver en la época y que incluían pues, el de tener que insonorizar las cámaras. De ahí empezaron a utilizarse las vitrinas de vidrio donde se metían los operadores de cámara para poder rodar sin que el sonido de la cámara contaminase las grabaciones de audio. Y también se tuvieron que construir escenarios especiales a prueba de sonido. Se tuvo que insonorizar debidamente los estudios de cine, algo que hasta entonces no importaba demasiado. Y bueno, perdona, una pausa. A algunos todavía no les importa demasiado. Ya. Han pasado años, ¿eh? Del 1927. Esta primera película con vitáfono fue un absoluto éxito, al contrario que el anterior intento, el de Don Juan, que fue un absoluto fracaso y hizo que, bueno, toda la industria se pasara al cine sonoro paulatinamente, pero fue como un gran cambio, no ese bluff que ha supuesto el 3D ahora. ¿Tú has ido a ver cine en 3D? Pues yo la verdad es que no. Y muchos amigos me dicen, joder, ¿a qué esperas? Es algo histórico y tal. Pero no sé, tengo cierta reticencia. Yo tampoco. ¿Tú tampoco? Es interesante, sí. ¿Sí? Sí, a mí lo que me pareció más interesante y que me preguntaba antes de ir era dónde iban a estar los subtítulos. Cuando estuvieras en una película de tres dimensiones y están así como en un espacio pendiendo, que no sabe uno muy bien cuál es. Flotan. Flotan, no sabe muy bien en qué dimensión están, sí. Fíjate, ni siquiera la dimensión del lenguaje o algo así. Sí. Ah, pues da para mucha reflexión eso. Ese subtítulo descabalgado. Bueno, la cuestión es que el vitáfono es invento de la Bell Telephones Laboratories, laboratorios telefónicos de Bell y Western Electric. Terminó en manos de Warner, que lo desechó allá por 1930, aunque lo siguió utilizando para cortometrajes, no para largometrajes, en cintas de Looney Tunes y Merry Melodies, vamos, en animación sobre todo. El sistema traía grandes problemas, sobre todo a la hora de sincronizar, porque requería de la astucia del operador que en ese momento proyectaba la película, que tenía unos pequeños controles en los cuales podía ir resincronizando el disco y la filmación que se estaba proyectando, pero que no era nada sencillo o intuitivo, y que además en la época en la que había muchos quemados en película y había que hacer cortes o que los discos se rayaban porque solamente soportaban unas 20 proyecciones ese tipo de discos, pues era un auténtico desastre. Al final el experimento, como digo, terminó muriendo, pero dejó películas como la del cantante de jazz, de la que hemos recuperado esta canción y de la que recuperaremos otro. Es también importante, por cierto, añadir que el sistema Vitaphone fue uno de los primeros en utilizar amplificación electrónica, lo cual también fue todo un hito, porque hasta entonces las amplificaciones eran grandes... Electroacústicas, ¿no? Sí, no, más bien acústicas. Claro, o sea, acústicas. Sí, eran grandes cornetas y cosas similares donde el sonido reverberaba y se expandía. A partir de ahí, gracias a el sistema de triodo de Liddy Forest, se empezó a hacer que el sonido del fonógrafo pues tuviera un volumen más adecuado y se amplificara con amplificadores eléctricos como los que han llegado a nuestros días, un poco más primitivos, pero bueno, con suficiente fidelidad por lo que recogen las crónicas de la época. Y del cantante de jazz es también esta canción de Al Jolson, donde él se vestía no se puede vestir uno de negro, ¿verdad? Se disfrazaba. Se pintaba, ¿no? Con betún negro, como al estilo de los minstrel de la época. Y bueno, pues se cubría todo el rostro para hacer que era un cantante afroamericano, cuando estaba prohibido filmar y no se utilizaba la imagen de negros en pantalla. Sunshine's west, but I know where the sunshine's best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-coming. Sorry, I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles on my Mammy. Mammy, my little Mammy, the sunshine's east, the sunshine's west, but I know where the sunshine's best. It's on my Mammy I'm talking about. Nobody else's. My little Mammy. My heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's your little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles on my mammy. Estás escuchando un phaser. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. ¿Hoy qué has hecho? Pues que se me ha escapado un poco el fader y se te ha ido a respirar a niveles muy internos. Es que estoy un poco preocupado porque no sé si sabes que una de las enfermeras que ha estado tratando el segundo caso de ébola en España se ha contagiado. Somos el primer país de Europa en tener ébola, de forma, o el primer contagio, digamos, en el continente, lo cual pues nos sitúa a la cabeza en progreso y vanguardia. Y bueno, pues no sé, tengo un cierto malestar. Yo creo que es un constipado, pero no, vamos, lo digo por si acaso. Tú me hablaste primero de tus síntomas de constipado y luego me hablaste del ébola, como sin asociarlo. Bueno, hombre, uno que se disculpa por si acaso va causando muertes. No, pero lo cierto es que la situación es bastante grave. Están ahora mismo en un gabinete de crisis con el tema y sobrepasa incluso al crimen sonoro que habíamos traído para hoy. Por eso lo dices, ¿no? Para dejarlo aún más abajo. No, hombre, no. Ya. ¿Se trata de las tarjetas en negro? Sí, las black cards, ¿no? Que le llaman. Las black cards. Sí, parece el Black Friday, ¿no? Algo así, del App Store o algo así, pero... No. También son tintadas, como en el Minstrel. Bueno, pues tenemos, no el archivo sonoro en exclusiva, esta vez no. Esta vez tenemos a Bart Simpson y sus moralejas, las moralejas de los Simpson. Simplemente porque me vino a la mente ese capítulo de los Simpson donde... Bart intenta falsificar una tarjeta de crédito y bueno, al final es tan universal los Simpson que dije, pues adelante con ello, y no hice crimen como tal, hice una moraleja. Tú y tu insultante juventud. Querido residente, debido a su excelente historial bancario le ha sido concedida una tarjeta del Money Bank. ¡Ostras! ¡Oh, tronqui! ¡A rellenar! Profesión... médico ocular. Ingresos, todo lo que puedo atrapar. Nombre. Nombre. Nombre. Me llamo. Pequeño ayudante de Santa Claus. ¡Marche el correo! ¡Mi propia tarjeta de crédito! ¡Ay! Esto es para ti. 7 kilos de salmón ahumado de Vancouver. ¿Y para Homer? Una camisa de golf con el logotipo de mi empresa. Y para la futura universitaria, cápsulas para mantenerse despierta. ¡Cáspita! La favorita del camionero. Eres un chelín. Bart, ¿y de dónde has sacado estas cosas? Permíteme que te responda a esa pregunta con... una sartén. ¡Una sartén con radio! ¡Bueno! ¿Diga? Hola, señor ayudante. Aquí el departamento de tarjetas de crédito del Money Bank. ¿Ha leído ya la amenazante carta que le hemos enviado? Porque si es usted una persona madura y responsable, no querrá que una factura impagada de su tarjeta frustre sus esperanzas y sueños para el futuro. Sueños como una casa en propiedad, o un velero, o la asistencia a grandes eventos. En fin, ¿cuándo puedo decirle a mi supervisor, el señor Robinson, que será abonada la factura? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Adoro esta canción. Adoro esta... Pero, jefe. Calla. Calla, hombre. I wanna jam it with you. With jamming. Jamming. And I hope you like jamming too. Se la sabe. Caja Madrid, quieres, puedes. Sintonízanos en estéreo. Pues no era tan alegre lo que ocurría en la realidad, si bien tu analogía de los Simpson podía dar a entender que gastarse dinero es divertido. En el caso de Caja Madrid, el dinero pues no les pertenecía y gastárselo solo trajo penurias para muchos y algo de diversión sí para unos pocos. 15,5 millones de euros en sobresueldos en negro a través de tarjetas de crédito opacas que iban a parar a errores informáticos dentro de la entidad. Tienen una especie de cajón desastre, que son errores informáticos, donde supuestamente van los pagos que se han cometido por error con tarjetas o en traspasos y demás, y ahí era donde se iba sumando esta cantidad dentro de los errores informáticos para evitar que alguien pudiera llegar en algún momento a localizar estas cifras. 85 eran las personas que disponían de estas tarjetas, casi todos representantes de partidos políticos y bueno, pues también de la patronal y de sindicatos y trabajadores de Bankia, como no. Y en algunos casos llegaron a hacer gastos de 50.000 euros al año, año tras año, lo que supuso cantidades enormes. Así que bueno, así son como se las gastaban en Caja Madrid, y eso eran las tarjetas en negro. Un color con muchas connotaciones negativas, ¿no? Bueno, es literalmente, o sea, es un color. ¿El negro? Creo que no, ¿no? El negro y el blanco no tienen color. Te miro a ti mucho, se pero... Se supone que el negro no tiene color. No, pues tiene yo color. Hoy no vengo vestido de negro. Para ¿tú? Los que no nos ven. ¿Estás buscando...? No, no, ahí me quedo. Yo ya no avanzo más. Ese es mi... No había más reflexión. No. De acuerdo, pues el negro no es un color, aunque tenga connotaciones. Busca cuña para cortar esto. Venga. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Hoy me escucho profundo, ¿eh? Debe ser mi constipado. Tengo un tono nasal importante. Constipado, sí. Constipado, constipado. Hoy aduanas tocan. No sé si es un... ¿Cómo se llama el vigilante de fronteras? ¿Tiene un nombre en concreto la persona? ¿Aduanero? ¿Aduanero? No lo sé. No lo sabemos, ¿no? No, no, pues la sinfonía para un suicida de hoy, esos sonidos del trabajo cotidiano, de la alineación, se dedica a las gentes que trabajan en aduanas, sellando visados y, bueno, en algunos casos decidiendo quién entra y quién no entra, allá donde el territorio no tenía frontera natural. Así que lo de hoy son aduanas, aunque también podrían ser porteadores o podrían ser migrantes o otra mucha gente que transita esos espacios tan difusos que son las fronteras. El audio nos lo han cedido, así que muchas gracias a Bonnie por el envío. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Es el, en este caso, el paso de... ¿Me saldrá? ¿No me saldrá? Sí. Tarajal. Frontera con Ceuta. Vale. Pues ahí va. Thank you.

50 céntimos. Agua fresca, 50 céntimos. Toma. Gracias. Agua fresca, 50 céntimos. Estás escuchando un delay. Pues lo que suena de fondo era uno de esos motivos musicales que se repiten cada 2x3 en una película, en este caso en Bamboozled de Spike Lee, en el año 2000 la estrenaron, y era una película que versaba precisamente sobre el minstrel. Eran dos actores negros que eran contratados para hacer de negro en televisión y se les obligaba a pintarse con betún negro, lo cual era muy, muy ofensivo. Y había pues un montón de reacciones y demás. También era un poco una crítica al sistema de televisivo en Estados Unidos y a la audiencia por la audiencia, etc. La película nunca tuvo un gran éxito y yo creo que no se llegó a doblar en castellano, aunque no estoy seguro. Recuerdo haberla visto en versión original hace un montón de años. Y la banda sonora era bastante decente. La editó la Motown y estaba Stevie Wonder, Chuck D, cosas así como muy... ¿Estás diciendo que ahora va a venir Stevie a cantar aquí en el tema, en plan...? No. Había un grupo en la película, los Mau Mau, que iban a secuestrar al presentador del programa y hacerle pagar todas aquellas ofensas. Un grupo musical de corte negro y marxista, muy inspirado en Panteras o similares grupos de la época, muy setentas. Y pues ese grupo es el que va a sonar, al que también le acompañaban en las vocales, en este caso el actor y cantante Mos Def. Así que después de los Mau Mau pondremos un pequeño audio que reconoceréis porque será de unas voces que no son las nuestras, y será que está sonando ya la radio del Reina Sofía y empezaremos a hablar con José Luis. Peep the math. Mau Mau be about land and freedom, reparation and apologies, for Africa to America odysseys, guerrilla type tactics on them socialistic fallacies. It be about the devastation of the social Darwinistic thought. Keep a brown man down sport. They want to keep eyeing the fetching set, nigga. Way France Fanon put it. It lucky I ain't red wretched yet. Yo, you fucked up in the game now. It's Bay Black, Mr. Chairman of the Mau Mau. I hear the world in all black surround sound. Barricaded see cam over right now. Doing this for my clan that ain't around now. Buried 6 feet deep beneath the ground now. My loud sound pound down, make the earth crush the hell and bow down. There's four lines in the ground now. Shake them down. Black Chevy, Mau Mau, gats ready. Blow, blow, black deadly, femme fatale. Underground, rats in this rap race and black race. Cats sell out to the black face and red grin. Laugh not my light skin. B-S-M-O-O-T-A from P-H. Backseat strapping in, cause I'm the only bitch with big black in them. Who the crew? M-A-U, M-A-U, gun ready. About to attack the track. With black is black. Well, how black? Black heart, black mind, black soul. Mau Mau. We was born to roll. Who the crew? M-A-U, M-A-U, ain't fire. About to attack the track. With black is black. How black? Black womb to be reached, the black hurts. What's black? Yo, when more blacks start to black out, bitches pass out. Stick my black dick in they mouth and dick they back out. Black monk like Thessalonians, the government got a black phobia. That's why they tap my black Nokia. Black fathers, black mothers, black brothers handcuffed to each other. Going upstate in black buses, black dogs. Rack drugs and backwoods, smoke till it got black tongues. Black lips and black lungs, black is black. Whack MCs get smacked, forced to go home and die. 1-800, I can't rap. Hey yo, who that? You're right there. Blue eyes and black hair, killing with a rhyme. Or the bottom of my Nike Air, so quick, son, pick one. You don't want me to finish. I'll quickly take your 1950 and do you like the British. Head on a spear, contusions in the air, call Africa Maxima. I'ma drive you out of here, Mr. 116. Wanna kill your self-esteem. Born from part devil, part cracker from Queens. Knowledge that we drop, you don't even build with. That's like me winning a rap Grammy, giving it to Liz Smith. Who the crew? M-A-U, M-A-U, gun ready. About to attack the track. With black is black. Well, how black? Black heart, black mind, black soul. Mau Mau. On the road. Who the crew? M-A-U, M-A-U. attack the track. But black is black. How black? Black wound till we reach the black hurt. Was black? Shade of the universe. Yo, everything black is whack and shit. Blackheads, blackmail, black cats and shit. Funerals, niggas gotta wear black and shit. Black cars. Sintonízanos en estéreo. En 1963, el artista realiza Self-Portrait para la portada de la revista Living Arts 2. Su autorretrato se compone con un Ford Mustang sobre el que se disponen los deseables cuerpos de dos personas, un frigorífico, una máquina de escribir, un teléfono y una aspiradora. Pero no cualquier aspiradora, sino la misma que aparece en su obra más conocida, ¿qué es lo que hace de las casas de hoy sean tan diferentes, tan atractivas? Una Hubble Constellation 867A. La aspiradora motorizada había sido un aparato muy importante en la historia tecnológica británica, hasta el punto de que se presenta en el Empire Music Hall en 1901 en Londres, pasando a formar parte del orgullo británico. En 1981, el canal 4 de la BBC le dedica el primer programa de La vida secreta de las máquinas. En este documental se explica cómo la introducción del modelo Hoover hizo de esta máquina un ruido habitual y deseable en todo hogar de la época. Hoover was very successful and started producing machines in other countries, including Britain. In the carpet, in the carpet, excavating through the pile, worked a pit gang called the Grit Gang, digging deeper all the while. Oh my carpet, oh my carpet, oh my carpet, don't forget, with a Hoover, yes, a Hoover, we will beat the blight of yet. La publicidad, descendiente directa de la propaganda, arranca con fuerza como un mecanismo de producción de deseo, incluso en un aparato ruidoso y desagradable como la aspiradora. El dominio de la televisión, se dice, surge en la época en que Hamilton comienza su producción artística y termina con ella. Según Mark Goffrey, en la televisión Entrega Personas a Domicilio, en 1969, Marshall McLuhan señalaba que la televisión es el medio de comunicación eléctrico más importante, porque está presente en casi todos los hogares del país y en la medida en que machaca y moldea la totalidad del sistema sensorial con un mensaje final, amplía el sistema nervioso central de cada espectador. You know nothing of my work. You mean my whole fallacy is wrong. How you ever got to teach a course in anything is totally amazing. En 1984, Hamilton realiza Treatment Room, una habitación hospitalaria en la que una pantalla de televisión reproduce un vídeo silenciado con Margaret Thatcher. Esta imagen de la vigilancia y el espectáculo reúne cuestiones filosóficas que siguen siendo pertinentes. Habla de cómo la tecnología de la mirada ejerce control sobre nosotros, no solamente vigilando nuestros movimientos, sino controlando esos movimientos al administrarnos imágenes, como la publicidad o el CinemaScope. En un texto que acompaña a la obra, Hamilton se pregunta: ¿la imagen de la señora Thatcher tratando con condescendencia a una víctima de la sanidad pública forma parte de ese futuro que en otros tiempos se nos antojaba tan prometedor? Mr. Speaker, all levels of income are better off than they were in 1979. But what the honourable member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. Como apunta Mark Geoffrey en su texto, el tratamiento que se administra es el sometimiento a una nueva política de las imágenes, y lo terrible es que estas imágenes se inmiscuyen en un espacio que recuerda a las instituciones públicas que Thatcher se había esforzado tanto en desmantelar. Esto que escuchábamos es Radio Reina Sofía, es uno de los proyectos en los que participa José Luis Espejo, uno de los distintos proyectos. No sé si por cuál quieres empezar o no sé. Bueno, ya que estamos con la radio del Reina Sofía, empezamos con la radio, ¿no? Sí, bueno, esto era un podcast sobre Richard Hamilton, sobre la exposición que se ha hecho este año en la en el museo. La radio es una plataforma web, o sea, es una radio web que se hace por podcast, que está coordinada por Olga Sevillano y que durante este año hemos, digamos que hemos colaborado principalmente María Andueza, Rubén Coll y yo mismo. Y bueno, este ejemplo de Richard Hamilton a mí me interesaba, bueno, aparte de porque le he invertido mucho trabajo en él y creo que no ha quedado del todo mal, porque en este corte en particular se entendía un poco bien esta manera de hacer podcast sobre exposiciones o sobre artistas o sobre obras de arte, haciendo una especie de método en el que se mezcla el sonido y la palabra para intentar explicar las cosas, o bueno, para dar a ver o para dar a entender mejor cómo funcionan estos artistas. En este corte de 3 minutos había una mezcla de la voz de Margaret Thatcher, la voz de Marshall McLuhan y Woody Allen, un sonido de una aspiradora Hoover, un sonido de un anuncio de una de la aspiradora Hoover, y todo eso un poco solamente para entender cuál era la relación de Richard Hamilton con la televisión. No sé si... desde luego es un ejemplo de lo que se puede escuchar dentro de la radio del Reina Sofía. ¿Cuál es el motivo de ser de la radio? El de, además de dar, como decía, soporte a las exposiciones o actos que se llevan a cabo en el Reina Sofía, ¿qué hay más allá de esto? ¿Cómo os implicáis? Hay vida detrás de la radio. Sí, por pues... supuesto. No, pero bueno, me refiero... sí, te entiendo. Mira, la radio tiene 4 canales. Entonces, el primero de los canales, que se llama Inaudible, es donde entran este soporte de las exposiciones, que a partir de este año, de hecho, hemos decidido que no sea solamente entrevistas a los comisarios o los artistas, sino que se hagan este tipo de podcast, de cápsulas de investigación en los que los colaboradores principales también puedan dar a ver, o dar a oír, mejor dicho, un poco sus opiniones sobre estos asuntos o sus investigaciones. Pero hay otros 3 canales, uno de ellos es Redes, que está dedicado a las investigaciones, otro Contextos, que está dedicado a la colección del museo, pero también a algunas historias, como por ejemplo este año hemos hecho en paralelo a una exposición de la colección sobre los 80 y 90, una recuperación de una obra de Pepe Higes y otra de Ética Maquinal. Y luego el 4º canal, que es un poco donde se alojan las producciones propias de la radio sobre música experimental, arte sonoro, creación radiofónica, cualquiera, cada uno que le ponga el sello que le apetezca. Además de la radio, donde, como comentabas, pues hay esos espacios para esas cápsulas sobre investigación, hay también mucho trabajo de investigación en papel y a través de internet, que sale a relucir pues en lugares como el fanzine de Ursonate. Bueno, sí. Supuestamente en alemán sería algo así como Hugo Sonate o algo así, pero bueno, Ursonate, creo que con bien la R. Vale, Ursonate, que realizas con Oscar Martín como coeditor también. Sí. Y, por ejemplo, en espacios como Media Teletipos o en otros blogs ya cerrados, pero consiguen online, donde pues dabas rienda suelta a esos textos y a esos espacios. ¿Cómo enfocas esta creación de textos, estas labores de investigación, o qué es lo que te mueve a irte hacia unos temas u otros? ¿De dónde vas viendo? ¿De dónde voy tirando, no? Sí. Pues, bueno, yo estudié, académicamente estudié historia del arte, pero cuando me empezó a interesar un poco estas cuestiones de sonido, pues gracias a Amazon, y por muy siniestro y malo que sea Amazon, pero si no hubiera sido por Amazon, pues no hubiera descubierto que había unos libros sobre estudios culturales que se publicaban sobre todo en Estados Unidos y que te hablaban de esta cosa de los estudios culturales de la escucha o los estudios aurales, como primeramente le impuso Juan Gil desde Escoditar. Y entonces al final es un poco esta... a mí me gustaría pensar que conseguimos mezclar esta cosa de estudiar arte sonoro o audiovisual, porque en realidad la fuente de la que tiras da un poco igual que sea audiovisual o audio o multisensorial, como le quieras llamar, intentando analizarlo desde estas metodologías que a la vez parten de del estudio de la historia del arte, pero también de la historia de la tecnología o de otros contextos políticos o... En el caso, por ejemplo, de Ursonate, con esa R bien marcada, Hacéis edición en papel, de hecho nos has traído un ejemplar con algún pequeño error de imprenta. Sí. Pero bueno, sí, uno de los que te quedaban, porque están todos agotados, pero están disponibles también online, ¿verdad? Sí, esto no es por tirarnos el rollo, pero realmente cuando empezamos a hacer el fanzine, la verdad es que, bueno, a mí la primera vez que me llegaron los 100 fanzines en papel a mi casa, pues pensé que me los iba a comer con patatas. Y solo son 100 copias, pero aún así pensaba que me los iba a comer con patatas, porque a nadie le iba a interesar leer sobre estos temas. Pero nos llevamos una gran sorpresa, que fue que se vendieron en, bueno, muy rápido. Y el siguiente número también. Y bueno, este, el tercero también. Y este siguiente ya estamos intentando prever y conseguir sacar unas cuantas más copias. El problema es que el proyecto es totalmente autogestionado. Y bueno, miento, en el número 3 tuvimos una estimable ayuda económica de Audiolab para la impresión de los fanzines, pero por lo general nos retroalimentamos de las ventas y tal. Entonces se sacan pocas copias y se venden rápido porque son muy pocas. Pero sí, el fanzine, pues en un principio surgió, bueno, yo como un órgano de expresión, como pone en la web, como un órgano de expresión para hablar sobre todas estas músicas experimentales o arte sonoro, o como digo, como se les quiera llamar, que se estaban produciendo en un contexto, no sé si hispanohablante o contexto estatal, con el contexto español, en el contexto del Estado español. Pero poco a poco también fuimos intentando introducir discursos que a lo mejor eran un poco más académicos. Y finalmente, yo creo que una buena manera de describirlo es una mezcla entre el fancinerismo más fancinero, como esta cosa de Quore Nois, ¿no?, que es, pues es una cosa humorística, o las reseñas de discos de ruido. Y luego también, sin embargo, pues estas reseñas de cintas de 100 copias de ruido, pues se mezclan con, a lo mejor, con cintas de, perdón, con reseñas de libros que se han publicado en una universidad o algo. Y bueno, no sé, si esperamos que por ese choque algo salga a relucir. Iba acompañado también de música, sí. Sonidos o, vamos, eso documentos es. Sonoros, documento. ¿No? Depende sí, de sí, la... Sí, por lo general suele llevar dos CDs o uno al menos, en algunos casos ha sido una recopilación. En este último, en el 3, había un CD compartido, un split entre Rock Jiménez y Sergio Luque, y una recopilación retrospectiva de Orfeón Gagarín. Pues tenemos un ejemplo de uno de los audios. No sé si te parece que escuchemos el que prefieras. Tenemos de Sergio Luque. Vamos a empezar por Sergio. Vale, pues esto es uno de los audios que encontraréis en... O que, a ver, si fuisteis afortunados, encontrasteis. Bueno, está aún así de libre descarga en ursonatefanzine.tk. Pero siempre está el fetiche. Siempre está el fetiche del disco, oye, pero... Pero también podéis descargaroslo de archive y grabaroslo vosotros y ponerle una carátula molona, oye. En casete. En casete también. Ahí está, descargado por nosotros está este que va a sonar. Mm-hmm. Estás escuchando Owen Fraser. Aquí seguimos con José Luis Espejo en la biblioteca, en Radio Ela, y programa número 28. Ya sabéis, a través de www.radioela.org, y si nos queréis escribir, a través de contacto@idioteca.net. En nuestro caso, si es net, en el de José Luis Espejo es punto info. Rectificaciones hechas. Sí. Nos comentabas que bueno, pues esto era, por ejemplo, una de las piezas que acompañaba a Ursonate. Sí. En este caso es una pieza de electrónica. Sí, de electroacústica. Este hecho está hecho con un programa que se llama Super Collider y a partir de un método de composición que se llama estocástica. Uh-huh. Pero esta la traía más allá de por su interés, porque es un buen ejemplo de cómo intentamos trabajar en el fanzine. Esta pieza formaba parte de un CD que se dividía entre dos artistas, y entonces lo que se hizo fue intentar mantener un diálogo con estos dos artistas por medio de un Pirate Pad, que es como un Google Docs, un Google Drive ahora ya. Y entonces ahí, pues, en vez de hacer una entrevista, de lanzar preguntas y respuestas, pues digamos que intentar mantener una conversación en la que los dos artistas pudieran de alguna manera discutir un poco entre ellos. Y era interesante porque son dos artistas que trabajan con un sistema de programación que es el mismo, sin embargo, y con unos sonidos que para alguien le podrían parecer similares, pero que sin embargo tienen dos aproximaciones totalmente distintas, pero se pegan, o sea, sí que chocan en algún lado estas aproximaciones, ¿no? Y entonces es un poco, bueno, pues lo mismo quizás que esto de lo académico y lo fancinero, sin decir que uno sea académico y el otro fancinero, pero sí que quizás esta cosa de mezclar o de buscar por lo menos maneras de contar cosas de manera colectiva. En muchos de los artículos que firmas, ya sea en el propio Ursonate o en Media Teletipos o en otros espacios donde participas, hablas muchas veces acerca del ruido silencio. Uh-huh. De pues también de esa especie de blanco negro, ¿no? Esos no colores. Sí. Y siempre en ellos defiendes que el silencio es, en cierto modo, alineante o lenguaje de poder, ¿no? Opresivo, ¿no? Sí. Opresivo. Sí. Mientras que... O por lo menos que se puede usar para oprimir, ¿no? Sí. Sí. Mientras que el ruido, pues, es más el... ruido. O sea, el ruido es más plural, es más diverso y es más también el sonido propio de la protesta o de la sociedad o vamos de todo, ¿no? Digamos que el ruido es una manera vaga y cuando digo vaga digo perezosa de hablar del sonido. O sea, cuando uno habla de ruido, ahí entra un sonido armónico, entra la música, entra un grito, entra cualquier cosa. Pero a la vez también es una forma simbólica también, igual que el silencio, ¿no? Entonces, digamos que los dos están recorridos por ideologías que no son claras y que, por supuesto, siempre son, por usar un palabra, contingentes, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, en mi contexto, por ni siquiera decir el nuestro, en mi contexto, el silencio muchas veces sí que se usa para, si no para reprimir, aunque también para reprimir, para... Vaya, me he quedado sin palabras. Pero para compartimentar muchas veces o para ordenar una manera de actuar, estos espacios que son los espacios clásicos de disciplina, según se han descrito algunas veces, suelen valerse más del silencio que del ruido. Es decir, cuando uno le quiere formar, se suele hacer más sobre el silencio que desde el ruido. Y el ruido, que evidentemente a todos nos molesta, al fin y al cabo presenta un espacio de disenso, como se ha dicho alguna vez, un espacio en el que uno está obligado a discutir y a enfrentarse con el otro. Mm. Y quizás a partir de esas discusiones y a partir de esos disensos sea más posible encontrar formas de relaciones que a partir de esta especie de respeto mutuo, que muchas veces, bueno, ese respeto mutuo... No sabemos muy bien lo que esconde. Más que nada, bueno, el respeto mutuo sí que está bien, perdón por darle una vuelta, pero muchas veces el silencio no es solamente respeto mutuo, sino que es más bien como, silencio ordenado, silencio impuesto. Sin embargo, luego también el ruido muchas veces en sociedad sirve como, o se atribuye la propiedad de ruidoso a distorsiones en el mensaje o a otras formas de hacer que no se pueda dar el diálogo, al contrario de lo que ahora comentabas. ¿Cómo es posible, ¿no?, esa doble naturaleza del ruido, ¿no?, de ser obstáculo y a la vez vehículo o espacio en el cual se puede dar el diálogo, como comentas, o articular una disidencia? Bueno, yo imagino que será porque están dos esferas diferentes. O sea, la definición del ruido como un corte en la comunicación es una definición que creo que tiene que ver con teoría de la comunicación. Creo que está narrada desde la teoría de la comunicación. Y sin embargo, este ruido como espacio de relaciones tiene más que ver cuando pensamos en espacios acústicos. Cuando pensamos en espacios acústicos, vivir, moverse, cualquier actividad produce una serie de ruidos directamente, pero también indirectamente. O sea, cualquier decisión pequeña que tomamos, la lata de cerveza que nos vamos a beber ha generado un montón de ruido en la hojalatería donde se ha producido, las teclas del ordenador han producido un montón de ruido cuando se produjeron en una fábrica en China. Es decir, todo esto implica ruido, pero cuando estamos pensando en espacios acústicos, cuando esos dos ruidos que aparentemente son un espacio de incomunicación, si conseguimos convertirlos en comunicación, conseguiremos quizás ese espacio común de comunicaciones. No sé si he dicho una tontería, la verdad. No. No. Por supuesto que no. Es que es muy distinto cuando estás delante del teclado en el blog a cuando estás delante de un micrófono. Bueno, no hay problema por ello, ¿eh? También es verdad que son muy distintas las escuchas que las lecturas. Eso es. Y la gente muchas veces, como comentas, no está tan acostumbrada a escuchar o no tiene pues ese aprendizaje, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, hoy leyendo Políticas de un espacio aural, que también un poco hace esa desambiguación, ¿no?, entre el ruido cuando se legisla y el ruido entendido, pues como tú decías, como espacio de disidencia. Había una frase con la que terminabas que me parecía pues como muy simbólica, la de: es más urgente aprender a escuchar que mandar callar, que creo que bueno, pues que resume un poco también esa necesidad de la escucha y de asumir la escucha como, pues como se asume una lectura, ¿no? Como un proceso un tanto reflexivo y no... Sí. Enfrentarte a la escucha sin ningún tipo de crítica. Sí, ese texto en particular venía a analizar las políticas de contaminación acústica del Ayuntamiento de Madrid. Y es un buen ejemplo concreto, en vez de estar quizás... Es un buen ejemplo para no perdernos con palabrería. Por lo general, los ayuntamientos, y el de Madrid en especial, se ha centrado más en prohibir y en reglar silenciando, ya sea el ruido del ocio, los músicos callejeros, que en educar sobre un modelo de escucha. De hecho, dentro de estos modelos de concienciación acústica, que se llaman, hay de hecho incluso un Día Internacional de Concienciación contra el Ruido, hay también modelos educativos para los profesores de primaria y de secundaria, pero estos modelos educativos siempre pasan a un segundo plano y siempre se prima más sobre las ordenaciones policiales de los espacios acústicos. Esto yo creo que sería un buen ejemplo de, bueno, de cómo el silencio se usa como, pues, como represión, más que como respeto. Es decir, en estos dos ejemplos, si se hablara más del silencio en estos sistemas educativos, sería este silencio bueno, por decirlo pronto y mal, y este silencio malo sería el silencio policial, opresivo, que en realidad está en contra de una diversidad, en contra de una comunicación horizontal, no reglada, que es eso, un músico en la calle que se salta a ciertos esquemas económicos de cómo se tiene que distribuir la música dentro de una estructura económica como la del Ayuntamiento de Madrid. En este programa yo creo que en todos los programas solemos utilizar, hay una sección que hacemos que suele ser de paisaje sonoro, pero que hoy no hemos seleccionado audios, porque como dentro de los que traías también había paisajes, hemos decidido que qué mejor que escuchar los que tienes. Hay uno que nos llama la atención porque no es como tal fruto de un proceso de escucha y de selección, que es el de Diego... Diego Yusía. Diego Yusía, en el Parque de Santa Cruz de Coimbra, ¿no? Es sí, según el... Diego es zoólogo. Uh-huh. Le entrevistamos para el último número del fanzine y... bueno, él estaba haciendo su tesis sobre las escucha en los anuros ibéricos, que los anuros, para los que no lo sepamos, son las ranas y los sapos. Ah. Y yo también aprendí ese día cuando conocí a Diego. Y entonces, como parte de la entrevista sobre la fonoteca zoológica del Museo de Ciencias Naturales que está en Madrid, incluimos parte de los audios que él usa para hacer sus estudios de tesis. Uh-huh. Y que me interesaba mandaros porque son, están hechos por un biólogo, entonces no tienen conciencia de ser paisaje sonoro artístico. Entonces son algo así como naturaleza sin paisaje, o una especie de... Perdona. No, te iba a decir que de hecho, si no he leído mal, eran una especie de trampas que se activaban automáticamente cada sí, cierto tiempo, ¿no? Esto al parecer lo hacen bastante en biología, es una metodología propia, creo recordar. Y entonces lo que son unas grabadoras que se encienden 3 minutos cada hora. Entonces con estos 3 minutos cada hora consiguen un promedio de meses de cuál es el sonido propio de esos lugares, de los animales que están intentando estudiar, las épocas de cría, su diferente actividad en invierno o en verano. Entonces es interesante, es esto, es un estudio de la naturaleza o un paisaje sin concepción artística, o un paisaje sin paisaje. Un paisaje sin marco. Pues lo escuchamos un segundo. Venga. Sintonízanos en Estéreo. Seguimos en la Idioteca con José Luis Espejo y otro de los temas que nos ha traído para el día de hoy, o experimentos sonoros. Sí, este era Alma 25, de una artista chilena que se llama Alejandra Pérez, y de la que con la que estamos colaborando ahora en uno o varios de los proyectos de los que estamos hablando aquí, y que os dejo como avance de programación sorpresa para los próximos meses. Pero que también era interesante en relación con lo de Diego, ¿no? Porque también es esta especie de naturaleza sin paisaje, porque Alejandra, aunque en este caso esté todo muy compuesto y tal, Alejandra también es una artista que trabaja con esas ondas de radio naturales, que son las llamadas frecuencias muy bajas, y que también nos hablan de, bueno, de ese espectro natural que, sin embargo, no está dentro de los marcos del paisaje. Y que es algo que a mí últimamente me está pareciendo interesante, ¿no? Bueno, en fin, estas prácticas que de alguna manera están desbordan o van más allá de los principios paisajísticos clásicos. A medida que vas educando el oído para escuchar paisaje, normalmente nos encontramos muchas veces en las entrevistas que la gente tiende a intentar escuchar cosas que no se escuchan con normalidad. Bueno, no lo sé. No lo sé. No tengo nada en contra de las composiciones de paisajes sonoro clásicas, pero imagino que uno siempre va buscando algo un poco más raro siempre. Sí. No, me parece bien, pero siempre nos llama la atención que normalmente cuando una persona pasa varios años trabajando sobre estas cosas, termina intentando, pues eso, grabar, en primer caso, buscarle tres pies al gato, vaya. Sí, y escuchar cosas que por lo general no escucharías en tu vida ordinaria, lo cual es muy interesante. También te queríamos preguntar, antes estábamos escuchando, por ejemplo, composiciones hechas con ordenador. En este caso era SuperColinder lo que utilizaban para hacer el tema de Luque. Pero existen otras formas de música también realizada por máquinas, como la música mecánica, de la cual también nos has traído ejemplo y que es otra de las materias que te suele interesar bastante. Sí, bueno, ahora que hay gente trabajando con música hecha por ordenador y que están pensando en esta cosa de los objetos y de los objetos musicales y del sonido como objeto y, bueno, no sé, casi como recomendación, un programa que están haciendo en Radio Web Magba que se llama, que está hecho por Ro Jiménez, que habla sobre esta cosa de la objetología, ¿no? Pues también uno de los discos que he estado escuchando últimamente y que me gusta mucho es este que además he traído, que es el de Instrumentos Mecánicos, que es un disco que editó la Fundación Joaquín Díaz, y que básicamente pues es eso, es una compilación de instrumentos mecánicos de finales del 19, principios del 20. Y que a mí me parecía muy interesante porque habla primero de una música automática, o digamos que, vale, sí, compuesta y construida, pero que funciona sola, que no necesita un intérprete, que es un tipo de música a la que hoy estamos muy acostumbrados, pero que no siempre fue así, y que también deja muy claras las diferencias entre música y sonido. Porque claro, cuando uno piensa en una orquesta, con un montón de intérpretes tocando, pues evidentemente están haciendo música, pero también están haciendo sonido, y los intérpretes están haciendo un poco las dos cosas. Sin embargo, cuando uno piensa en estos cilindros o en estos discos perforados, hay un código muy, muy cercano a un sonido muy específico y a una música que no tiene que ver con la grabación de sonido, sino es una codificación distinta. Es más parecida a la música por ordenador. No sé si me explico. Sí, o estoy viendo. Y entonces por eso había traído esta grabación de un GEM o GEM Roller Organ, que es un órgano de cilindro que es desde 1885 hasta 1920. Y que, no sé, si te parece lo escuchamos ahora que las cajas de música han caído en desgracia, que se basaban también en lo mismo. Ya no se venden, ¿no?, las cajas estas musicales, que las abrías, salía una bailarina estupenda que daba vueltas y... No lo sé, pero en este disco se escuchan también cajas musicales. Hay otro disco para recomendar que editó Patrimonio Nacional como parte de las colecciones del Museo... El Palacio Real, que es la colección de sonidos de relojes del Palacio. Y en la Biblioteca Nacional también hay una colección subida en la web de sonidos de polifones y de otros instrumentos de música mecánica. Pues vamos a escuchar el Godside the Queen, una versión bastante anterior a la de los Sex Pistols. Filmoteca. Bragueta. Idioteca. Nos queda ya poco tiempo, como íbamos diciendo. Sí. Y tienes más cosas. Y habrá que pensar en cerrar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues para eso hemos traído una canción bien bailonga, porque aunque sea lunes o las 10:30 de la noche, o las 10:10, y es una parte de la recopilación que hicieron Xavier Erquicia y Machín para la revista inglesa The Wire, que estuvieron en Lagos, allí grabando un disco para el grupo que tienen juntos, que se llama Bilibao, y volvieron pues con esta recopilación hecha a partir de un montón de discos más y grabaciones de la propia Nigeria. Y bueno, también es un disco, eso también es una canción que, como la que hemos escuchado de Miguelito Valdés y Xavier Cugat, pues es una canción que he escuchado insistentemente en los últimos meses sin tener ninguna razón aparente, pero simplemente porque creo que es una canción que mola mucho. Pues la escuchamos contigo y bueno, pues yo creo que habrá que dejarte volar, ¿no? ¿Tendrás alguna cosa que hacer en la noche del lunes? En la noche del lunes, bueno, después de esto ya verás. Voy a quemarla, voy a quemar lavapiés. Nos gustaría preguntarte, antes de poner la canción y también como despedida, una de las cosas que también pues, estuvimos leyendo hoy, alguna de las cosas que textos tuyos que hay, era uno sobre los... bueno, pues sobre el aniversario de Media Teletipos, cuando cumplió 10 años, un espacio del que participas y del que mucha gente pues, nos hemos nutrido y hemos pues, educado oído con esta página. Coméntanos un poco cómo funciona o qué es para la audiencia, porque ha pasado un montón de gente que participa en Media Teletipos por aquí y nunca hemos hecho la pregunta, la verdad. Sí, creo que estuvo Miquel, estuvo Kamen, ¿no? Sí. Bueno, Media Teletipos básicamente es un blog. Es un blog en el que hace más de 10 años, bueno, pues en un principio creo que era, bueno, no, en principio, sin el creo, eran Chi Longina, Pedro Jiménez y Pablo Sanz. Entonces, bueno, antes de que hubiera redes sociales como tal, antes de que se pudiera incrustar un vídeo en internet, pues imagino que había una necesidad de hablar de estos temas de sonido relacionados con contextos, no solamente con composición relacionados con contextos sociales, contextos políticos. Y entonces, bueno, pues empezó este blog. Yo me incorporé 3 años después, hace ya 7 años. Y básicamente ahora creo que hay como 13 personas, de las cuales, bueno, unos posteamos más, otros menos, dependiendo del momento, algunos ya lo han dejado. Y básicamente es, bueno, pues como un blog comunitario en el que no hay ningún tipo de organización, en el que no hay ningún tipo de norma y en el que cada uno pues cuelga las cosas que puede y cuando le apetece y de vez en cuando se desbarra con un texto que a veces es interesante o a veces no. Pero bueno, como se publican muchas cosas al día, tampoco suele pasar demasiado. Pero sí. Pues desde aquí recomendamos su lectura. Si buscáis Media Teletipos. Sí, creo que va por las 12.000 entradas, o sea que si empezáis ahora tendréis material para encontrar. Con el tiempo se ha convertido en un archivo, un índice de internet relacionado con el sonido. Hay muchos de los contenidos que aparecen en Media Teletipos que ya no están en internet, pero gracias a que alguien los posteó han quedado indexados. Entonces también tiene esta utilidad de ser un archivo incompleto y muy subjetivo o de un conjunto de subjetividades sobre lo que sería el sonido en relación a nuestro contexto. Pues arqueología para cuando tengáis un rato libre. Tenéis 12.000 entradas para ir viendo. Y os dejamos ahora con Gura Samba, que como comentabas, pues pertenece a esas grabaciones que se hicieron en Lagos y... A la música que se trajeron de Lagos, Xavi y Machín. Sí. Ahí va. ¡Ele! ¡Dumare! Abaele Dumare Iba Moshe Baele Dumare Truth. Where me I know. where me I know. He named the life, where me I know, where me I know. Ni mo se wi pe e ba mi pe, e ba mi pe, e ba mi pe baba o lele jumare. Sọmọ bíi ẹni dájọ́ ọba mi àbá ńlá mo ṣe bá Elédùmarè o. Estás escuchando un phaser. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Pues ya sin José Luis, que nos dejaba con ese temazo de Urasamba, nos vamos a nuestros últimos minutos de programa con el paisaje sonoro, que lo hemos decidido, bueno, tomar prestado uno de los audios que nos ha dejado, porque la lista era extensa, y ya que lo tenemos, lo haremos sonar. Es también de Radio Reina Sofía, de RRS, y es un paisaje sonoro ecológico sobre... no sabría decir. Hay muchas voces. Es difícil distinguir el mensaje. No, además en esto del arte sonoro hay muy poca estratificación, quiero decir. Es arte sonoro, no puedes decir como mucho paisaje sonoro y electroacústica. Ya, pero es la diferenciación más... Tienes que escuchar este paisaje. Dale, don, dale. Lo que vemos es que la gente, o sea, tiene un público muy fiel a la arte contemporánea. No es un público masivo como puede ser un museo como el Museo del Prado. Pero es una apuesta, yo creo, ¿eh? Es un poco arriesgado ahora mismo. Arte contemporáneo en época de crisis, y más cuando es un museo contemporáneo que tiene que ir adquiriendo obras. Yo creo que está un poco la pena. Yo creo que... en un momento como el que estamos ahora, creo que las instituciones como esta tienen una gran responsabilidad y tienen que hacer un poco el catalizador de, quizá no tanto desde una perspectiva puramente creativa y tenemos que estar a la vanguardia y tal, sino de ser el sitio donde se reúna, digamos, la gente, donde se pueda dar la oportunidad a gente que quizá en otros contextos no tienen esa oportunidad de generar, pero en un contexto de intercambio. O sea, no generar por generar, sino... de crear grupos de trabajo quizá para intercambiar conocimientos o de crear programas diferentes a los establecidos o a los académicos en los que se verá desde una perspectiva más quizá Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Creo que ya me silba hasta la respiración. Estoy empeorando. ¿Pero con te silba a qué te refieres? Pues a que me voy a tomar unos sobres esos que te venden, que ponen alivio sintomático de los resfriados. Y no... ¿No quieres decir la marca o qué? No, no quiero decir la marca. Iba a hacer un chiste malísimo con un juego de palabras de traducción literal inglés-español. Piensa en el medicamento, sabes por dónde voy, ¿no? ¿No? No, bueno, pues luego fuera de antena te lo digo. Pero me siento muy farragoso comparado con la nitidez de José Luis. Es verdad, estoy empantanado. Bueno, no, muy bien. Hoy no es mi mejor día. Casi naufrago como esas olas. ¿Tú cómo vas? Yo viento en popa. ¿No quieres dedicar unas palabras a la audiencia que están sin oírte? Pues no sé, yo... ¿Qué quieres que te diga? Habláis no muy sé, bien, iba, tío. Ibas a hacer unas preguntas, dijiste, no, te hombre, una pregunta yo, apuntada. Yo sí, si luego la entrevista va por un camino, pues sí, formulo cosas, pero sí. No, que no te ha gustado cómo la hemos llevado. No, no, me ha encantado, cabrón. Me ha encantado, de verdad, me ha gustado mucho y... No hay quien te entienda. No, hombre, y deseando ir a... Somos una pareja de escuchar alguna réplica. Sabes que estamos en el sonido imposible y te toca, vamos, porque lo has propuesto tú. Ah, sí, bueno. Joder. Pues a ver, ¿cómo explico esto sin Wikipedia? El Shepard-Tone, bueno, hemos traído un sonido que por definición científica es infinito en su expansión, digamos. Lo explico bien. Tiene cierta altura el sonido que va modulándose hacia arriba, rollo y parece cíclico, pero en realidad es algo cíclico, pero que cada vez varía de manera diferente. O sea, digamos que el primer ciclo está siempre ahí. Entonces ese primer ciclo se encarga de que el resto de ciclos no se repitan idénticamente, sino que ese sigue expandiéndose. Y cuando aparentemente parece que el sonido es hipnótico y repetitivo, en realidad el sonido es progresivo e infinito. Entonces, lo llaman el tono de Shepard, o de Shepard, no estoy seguro. Shepard, en honor Shepard. A Roger Shepard, que se ve que fue quien lo... Bueno, pues eso, si tienes algún matiz un poquito más preciso que el mío, es hora de meterlo. No, no, es una superposición de ondas separadas por octavas, que joder, cuando se tocan... pues el pitch parece ir siempre creciendo o decreciendo, depende de cómo se construya la ilusión. Se trata de una ilusión auditiva que recibe ese nombre. Así que podríamos estar oyéndolo horas y siempre pensaríamos que eso iba que va para arriba. Muy discotequero. O va para abajo. Gracias, tío, por dejarme explicarlo en plan mal y luego ponerte ahí... ¿Qué dices, de tío? De puta madre, tío. Mira, tengo impresa aquí. Pues yo qué sé, debo tener como media Wikipedia. La voy imprimiendo por días. Un día cojo de la A a la C. Joder, pues de la A a la C te puedes hartar. Sí, no, no, es que no sabía lo que era el Shepard-Tone cuando lo propusiste y dije, pues voy a buscarlo. Lo cual demuestra que tú no... no le dedicas tanto tiempo como deberías. Ahí va. No va a ser interminable. En algún momento habrá una pausa, pero mientras tanto vosotros creed que esto nunca va a terminar de subir. Sufrid. Thank you. A tus grumetes los caprichos de la idioteca. Tiernos y deliciosos sonidos para auténticos grumetes. Un tesoro que alimenta. Ay, cada vez me voy a pegar. Que esto que sonaba también lo había elegido para el programa de hoy, José Luis, y se trata de Kay Fullerton y es una automelodía generada con baterías. Es un patch de síntesis modular y ahí proviene de un vídeo. Así que es ese momento del programa en el que nos gusta coger algún vídeo guapo. Too crazy, como decimos en mi barrio. Sí, de esos que se graba la gente con sus cacharros o haciendo acercamientos musicales mediante el uso de instrumentos no típicos. Y para adelante con él. ¿Te ha gustado? Sí, sí, muy bien. Sonaba muy bien. Sí. ¿No tienes mucho más que añadir? No, no me daba cuenta de que estaba, supongo que estaba condicionada toda esa melodía y armonía a lo que tocara él con los drums, ¿o qué? No, es un... ¿Estaba directamente automatizado? Sí, vale. Estaba generando... Creía que era que dependía de alguna variable que el intérprete ejercía, no sé. Pues del vídeo no he podido deducir la respuesta. No pasa nada. Pero el tema estaba muy bien. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Graba, graba. La Audioteca, ¿no? ¿Es una indirecta? Sí, hace mucho que no grabas. Ya, la verdad es que en calidad de radiofonista, no, bueno, en calidad de artista, va, con toda la humildad, hace mucho que no grabo. En calidad de técnico, evidentemente, pues no hace tanto. Últimamente estás grabando mucho, pero poquito para aquí, ¿no? Sí, por eso, todo a nivel muy técnico, pero ya ahora en cuanto empiece o acabe o lo que toque... Desvía materiales, tío, desvía materiales, tienes que traerte algo. A ver, si algún amigo me escucha, que se ponga a grabar. Que alguien grabe por nosotros. ¿Hoy de qué va la Audioteca? Pues va de síntesis granular. Esto, y no es ninguna coña, me levanté un día y dije, joder, no conozco la síntesis granular, o sea, he oído hablar de ella y tal, pero no conozco el proceso, y menos aún si existe una, digamos, una comparación analógico-digital. En ese sentido, yo solo conozco la granular digital, no sé hasta qué punto se puede emular de manera física. El caso es que he cogido samples de el Hadron. No sé si a alguien le sonará, es un plugin de síntesis granular bastante popular en el último año, más o menos. Hadron con H, está en VST y en, bueno, está para todos los las superficies. Y nada. ¿Las superficies? Superficies de control. Ah, vale, vale. Bueno. No, lo que me ha hecho es que el término superficie en este momento de la noche no me lo esperaba. Me ha llevado inmediatamente a Google Maps, no sé por qué. Bueno, comento un poco la síntesis granular. Está basada en granos, evidentemente, y digamos que así, de manera muy sencilla, cada grano dura de 1 a 10 milisegundos o de 1 a 50 milisegundos, que es el tope del oído humano para reconocer un eco. Basándose en ese principio, se acumulan miles, millones, cientos, 10 granos en una envolvente. Y se expulsan de la... digamos que se expulsan. No se expulsan literalmente, pero yo hablo un poco en mis términos de improvisación. Se expulsan los granos en la envolvente y da cierto un color determinado según la densidad de los granos, de dónde venga el grano, y ya no hablemos de parámetros en cuanto a síntesis granular. Hay infinitos. Se puede modular cualquier cosa, de cualquier manera y bajo cualquier criterio. Es bastante ambiguo, pero es que es así. Yo no he podido especificar más. Y nada, mi primera incursión con la síntesis granular está ahí. Y ya iremos hablando más conforme pase el tiempo y aprendamos más sobre el tema. Te pongo los granos para que nos los comentes. Ponlos. El 1. Bueno, eso es un... grano. No, a ver, es que al final esto de la granular puede funcionar como un sampler, un poco raro, pero es un sampler de envolvente y de espectro bastante random. Nada, hay un LFO al pan, un LFO al filtro y luego todo lo que ha hecho musical, digamos que viene de un fondo que yo compuse, pero que no tiene nada que ver con el resultado. Bueno, esto en realidad es algo de FM, pero puesta en síntesis granular. FM también, y granular, claro. Y nada, es que yo no puedo explicar mucho más sobre el tema, ya te digo, me encantaría que viniera algún especialista. ¿En serio? Yo, de granular, me levanté el otro día y dije, what the fuck, no sé nada. Pues hasta aquí el programa de hoy, entonces. Hasta aquí. Si no puedes añadir nada de mejor. Nada, tío, si no te parece suficiente el ridículo ya. Qué ridículo, tío. Ha sido un programa muy completo. Sí, pero bueno, intentaré documentarme mejor de estas cosas para la próxima. Desde aquí agradecer a joseluisespejo.info su tiempo. Y también a dedicar el programa a los proyectos que mantiene y a los que recomendamos visitar, como son Ursonate, sí, mucho mejor, la radio del Reina Sofía, donde también se encuentran numerosos clips de audio sobre arte sonoro o otras materias muy interesantes y tangentes a la biblioteca. Hay un podcast de Dalí muy recomendable. Tú es que eres muy fan, ¿no? De Dalí, sí. A ti todo lo que son vedettes del régimen te encantan. Y luego está Media Teletipos. Soy monárquico. Media Teletipos también, donde pues participa él y participa mucha gente que ha pasado por aquí y a la que casi nunca hemos preguntado por Media Teletipos, pues porque venían a contarnos. Es una obviedad, tío. Es como, no sé, preguntarle. Bueno, no voy a hacer analogías a estas horas. No, sí. Mejor no lo intentes. Pero me entiendes, ¿no? Una obviedad. Sí, Media Teletipos. Sí, pero han cumplido 10 años y eso es motivo de celebración. De 2004 a 2014. Ya ves. Está bien, ¿no? Joder, si hago retrospectiva yo en 2004... Uf. Pues yo en 2004... Yo creo que ya hacía programas de radio en aquel entonces. Es verdad. Sí, no recordemos. Habría que recuperar alguna frase tuya de esas. ¿Cómo recuperas tú mías? Pues alguna de Radio Elo. En mi primer programa de radio me dijeron que sí, estaba intentando doblar teleñecos. Dije, cabrones. ¡Qué bueno! Ya quisiera yo tener una voz profunda y grave. Por favor, tráelo a la biblioteca, por favor. No, ¿sabes lo que fue? Fue un error de pitch, tío. Fui con una grabadora de cinta, porque era la época de las grabadoras de cinta. ¿Sabes? Y aquello se reproducía más rápido. No sé si es que se grabó más lento porque no, tenía poca pila. Eso sé lo que es. Mi padre tiene un grabador de esos portátiles de grabar notas. Y te deja reproducirlo más rápido para escuchar las notas más rápido. Tiene tres velocidades de reproducción y solo una de grabación. Es que lo grabé en una cinta y luego lo metí en el reproductor del estudio... ¿No? Y dije, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué tengo esa voz de...? O sea, yo ya no tengo una voz profunda de por sí. Quiero decir que yo no podría competir con... ¿Con Barry White? Con Barry White, por ejemplo. No. Joder, ahora quedaría de puta madre una de Barry, tío. Ya, pero es tu tema. Así que, como no podemos mejorar esto... Buenas noches a todos y recordad, contacto@idioteca.net y en www.idioteca.net o radioela.org para más información. Y por favor, no miréis El Hormiguero, es horrible. ¿Qué ha pasado? Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches.